Ya no sé si estoy loco. Solo quiero la verdad. No era este el camino que debíamos andar. No era este el destino. Sigo el río y no encuentro nada al final. Sigo el río y está seco. Ya solo veo tu rostro. Es que el cielo estalló. De los años brotan lágrimas, otro río nacerá. Y no te olvides la sangre. Sigo el río y no encuentro nada al final. Sigo el río y está seco. Sus caras.